48 minutos después de las 3 de la tarde nos vamos acercando hacia el final de este programa especial de La Hora Pulenta, presentando el Compi Pulenta 2. Y tenemos ahora una comunicación telefónica. Recordemos el tema que escuchamos. Sí, es verdad. El tema de los Sub, No Tengas Miedo, que es un. Para mí va a ser uno de los temas destacados del disco también. Por este crecimiento que está teniendo justamente la banda de José Noyce. Así es. En los últimos tiempos, muy destacado. Cada vez él va tirando de a poquito algunas cositas sobre el nuevo disco que está grabando. Y de ese disco. La versión que nos dio es única, porque este mismo tema va a estar en el disco de Sub, pero no con esta mezcla. Es una mezcla para nosotros. Y bueno, eso es lo que escuchamos. No Tengas Miedo, de los Sub. Bien, y a eso me refería yo cuando hablaba de un remix en el al principio del programa, porque ellos nos lo mandaron como un remix en el sentido de mix. Una remezcla, pero no es un remix de... Pero cuestión que estamos en comunicación telefónica con alguien que forma parte del Compi, del Festi Pulenta y de todo lo que es Pulenta desde el primer minuto. Nos referimos a Chaume, que no solo es guitarrista de El Perro Diablo, sino que además es el diseñador es el diseñador oficial del mundo Pulenta. Sí, desde el logo hasta el último flyer. Exactamente, todo y cada uno de todo eso. ¿Cómo andas, Jaume? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo anda eso? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, acá escuchándolos un poco, que no lo pude escuchar todavía el compilado, no me pasaron ni un tema, pero bueno, estoy escuchando. Es verdad. Junto con todo. Mirá, es verdad. Hay que pasarla si se inspira para terminar el diseño del libro que va a acompañar el disco, como siempre. Dale, el último envión le falta al librito. Ya estamos. Lo tenemos. Ya estamos. Venimos hablando todos los días con Chaume, pobre. A ver qué podemos corregir, qué le podemos meter, pero estamos ahí. Le contamos a los que están escuchando, ¿se acuerdan ese librito tan lindo, digital, PDF, de 90 páginas del Compipulenta 1? Bueno, estamos haciendo algo parecido, no de tantas páginas, porque la idea es hacerlo físico, sino de 50, que igual es un montonazo, sí, claro. Con el Compipulenta 2. Sí. Y para eso contamos con las manos mágicas y el ojo sabio de Chaume. Los dedos mágicos. Los dedos mágicos del amigo Chaume. El mouse, ¿no? Mágico. Sí. A ver, ¿cómo se encara? Chaume es un diseñador que labura de eso todos los días, lleva el pan a su casa del trabajo que hace como diseñador, ¿no? Gráfico. ¿Cómo se encara un trabajo como es el del Compipulenta? Y es un trabajo que hay que tomárselo un poco con soda, porque son muchas páginas, sí. Muchas bandas, mucha información, mucho contenido. Mucho contenido. Espanta al principio, contenido. ¿No? Asusta un poco al principio. Asusta un poco, ¿no? Sí, asusta. Pero bueno, es cuestión de... Yo, en realidad, ya las conozco a casi todas las bandas. Eso sí. A mí ya me adelanta mucho el trabajo. Me ahorra un montón de tiempo porque ya sé lo que transmiten las bandas, la idea que tienen la mayoría, hemos compartido fechas, así que principalmente el ida y vuelta con ustedes para el tema de a ver qué es lo que quieren mostrar de ese compilado tan ambicioso, pero en realidad no. Es ambicioso. En realidad no, pero bueno, a mí me lo que me copa de esta idea es que es como una fotito, una gran foto, porque son de gente involucrada, no solo las bandas, está Satu, bueno, toda la gente que quizás... El portadito. De momento de la música, y eso queda, así como quedó el Compi Pulenta 1, bueno, este es otra foto del año 2013. Sí. Que está buenísimo. Que queda para siempre, ¿no? Queda. Cuando contá un poquito cómo si querés, para los oyentes, aquellos curiosos del mundo del armado, un disco como es este, ¿cómo encarás tu trabajo? Si te pones obsesivo y corregís hasta el final una página para después armar las otras, o si vas armando todo de a poco, ¿cómo encarás esa catarata de información que yo cuento acá, que yo a Chaume le mandé una especie de punto RAR que pesaba no sé cuántas toneladas, con millones de fotos y con instrucciones de cómo tiene que ir en cada lugar? Es un quilombo, la verdad, no sé. Sí, pero bueno, ¿cómo encarás eso? ¿Cómo encarás el trabajo, justamente? No, principalmente trato de organizar un poco todo el volumen de material que hay, tanto fotos como textos, cómo se organizarían, lo que va en cada página. Y en este caso, no es siempre lo mismo, pero me acuerdo que en el Compi Pulenta 1, sí, me enfoqué, me colgué con una doble página, porque siempre las armo como dobles páginas, no como una sola página, porque el tipo que ve el librito ve las dos a la vez. Entonces, claro, claro. Sí, sí. Siempre, con el Compi Pulenta 1 sí me colgué un rato largo a encontrarle una doble página que esté buena, y a partir de ahí salió el resto de las páginas. Sí. En este caso fue distinto, por lo que te decía antes, porque ya conozco a las bandas y ya conozco cómo son ustedes y bueno, un poco lo que quieren del compi. Entonces, medio que lo voy haciendo todo junto. Bueno, agarro, armo un proyecto en la compu, meto todas las fotos en las páginas, le agrego los títulos, creo los estilos, pero ya lo voy trabajando todo junto. Sí. Todas las páginas, las 60 hojas o no sé cuántas tiene, todas a la vez. Cambio una cosa, la cambio 60 veces. Así. Pero no... Todavía lo bestia. Está bien. Me parece... Más sano, ¿no? En un punto... Lo que me dio más resultado hasta ahora, no sé, todavía no lo terminamos. Estamos ahí. Podemos prometer que en los próximos días lo vamos a estar subiendo, por ahí a fin de la semana que viene vamos a estar subiéndolo a la web. ¿No? Sí, seguramente. Lo más probable es que sea el sábado después del próximo programa. Sí. Lo más probable. Pero no le digamos esto a Chaume porque que no se confíe. Que no se confíe. No, Chaume, no vos lo tenés que tener listo para dentro de media hora. No sé qué haces saliendo ahora... por radio. Deberías estar diseñando. No me confío. Al contrario, ahora ya estoy presionado que hay que terminar para el sábado que viene. Ah, sí, más bien. Claro. ¿Viste? Yo así pensé que, bueno. Ah, ¿pensabas que tenías más tiempo? ¿Pensabas que tenías más tiempo? No. Siempre hay tiempo. La primavera viene con un Compi Pulenta bajo el brazo. Es así. Escúchame, sé que hay con un Compi Pulenta. Hay fecha hoy del perro. Sí, esta noche la habíamos anunciado, ¿no? Hace un ratito. Sí. Yo debería estar, viste, tocando la guitarra y ahora estoy frente a una computadora armando el Compi Pulenta. Así que... Mirá que es muy sacrificada la vida del rockero Pulenta. Sí. Es sacrificado. Pierdo minutos de concentración, de ensayo, de composición. Bueno, nada de eso sucedió y tampoco terminé el compilado. Así que bueno, intentemos llegar. Ah, bueno, va a salir todo bien. Bueno, Chaume, sí. Si te parece bien, te vamos despidiendo. Estás contento, ¿no?, con el trabajo. Sí, está quedando buenísimo y lo felicito a ustedes porque hicieron un trabajo de búsqueda de material impresionante, que una vez que lo ves es fuerte ver todo eso, son bandas, un montón de gente involucrada, desde el tipo que toca el bajo en una banda hasta el último, técnico, que barrió las cosas en los recitales, bueno, está buenísimo verlo todo junto y es fuerte, te digo, porque es un montón de gente que además lo está esperando. Sí, es cierto, para nosotros también es muy fuerte toda esta catarata de información. Tenemos el tema, obviamente, del perro para despedirte, pero antes vamos a cerrar el programa, ¿no? Sí, pero despedámoslo a Chaume, así nos lo dejamos colgado y puede ir a ensayar y claro. Chaume, te agradecemos muchísimo el laburo que venís haciendo con nosotros desde hace 5 años casi. Y bueno, nos vemos seguramente. Muchas gracias y felicitaciones por este compilado que se mandaron. Por favor. Gracias a todas las bandas que, por lo que vengo escuchando, viene lindo. Sí, exactamente. Abrazo grande, Chaume. Bueno, un abrazo. Nos vemos.